Saludo a la diputada peronista Patricia George. ¿Cómo te va, Patricia? Buen día. Buenos días. Muchos saludos a ustedes también. Muy bien, muy bien. Bueno, te consultamos en principio, pero te voy a tirar algunos otros temitas, por supuesto, por este proyecto de ley para que la policía pueda discutir condiciones laborales y profesionales. Así que resumilo y te pido de paso que lo diferencies del que tiene comunidad organizada que ha propuesto otra cosa en otros términos, que es esta mesa salarial policial. Bueno, en realidad el proyecto nuestro viene gestándose hace tiempo, y en honor a la verdad tengo que decir que cuando entré en la legislatura Sandra ya estaba reclamando que la policía tenga una paritaria. Sí, es una propuesta que renovaron ahora, pero que tiene desde hace, mira, no sé si no desde 2014 o por ahí, sí. Bueno, debe ser desde cuando Sandra es diputada, que hace un montonazo. Entonces, el proyecto, yo lo que le decía a Sandra es, yo soy sindicalista y si hay algo que tengo muy en claro es que no podemos plantear la sindicalización de la policía. Porque acá en Argentina se está discutiendo en algo, lo resumimos a si la policía se puede sindicalizar o no. Y me parece que el planteo acá tiene que ver ver cómo mejoramos institucionalmente la representación de la policía. Las democracias más consolidadas del mundo han entendido que la profesionalización de la policía también implica la representación de ellos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Crear un consejo de representación profesional del personal de la policía. Entonces, en este ámbito y en este consejo le vamos a dar, como la palabra dice, una representación profesional a cada escalafón de la policía para que se puedan discutir condiciones laborales que tienen que ver con escalafón, y ahí podemos discutir a su vez salario, carrera profesional, condiciones laborales, salud laboral, salud mental, que hoy está tan, que es un problema tan importante dentro de la policía, la infraestructura que tienen, el equipamiento, la capacitación que necesitan. Entonces, es un proyecto más integral el que presentamos nosotros. ¿Pero ves con buenos ojos o con qué ojos ves que haya una paritaria? No puede haber una paritaria, porque cuando hablamos de paritaria hablamos de paridad. Y si hay algo que no existe dentro de la policía, es paridad. Sí, bueno, ¿hablamos de paridad o de partes? A ver. No, cuando hablamos de paritaria, hablamos de paridad de las partes. Claro, Cuando hablamos de paritaria, estamos hablando de que tenemos una discusión de iguales. Y no, acá no hay una discusión de iguales. No va a haber una discusión de iguales. Por eso decimos la sindicalización de la policía, no. No, está bien. Sindicalización está claro que no. Y de todos modos, es algo que hoy no está habilitado ni permitido, pero también son cosas que se cambian. ¿Qué? ¿En Uruguay está sindicalizada la policía? Si mal no recuerdo, siempre se pone ese ejemplo. No. ¿Cómo es? No hay policía sindicalizada en el mundo. Uh-huh. Lo que hay son comisiones, consejos. El proyecto nuestro tiene mucha similitud al de España y al de Inglaterra, que ha dado muy buenos resultados, porque tiene que ver con escuchar la voz de la policía, del personal policial, claro, en sus distintos escalafones. Tiene que ver con esa representación, para discutir temas no solo salariales, sino que tiene que ver con su carrera profesional. Y en eso entra de condiciones de trabajo. Bien. En eso entra la salud mental. En eso entra si los chalecos están vencidos o no. ¿A quién hoy qué es lo que ellos pueden hacer? Informar en forma individual qué es lo que pasa. Este consejo que nosotros proponemos tiene que ver con que yo, personal policial, informo a los miembros que elegí del consejo qué es lo que está pasando, y ellos en esa mesa de reunión mensual, obligatoria, tienen que resolver, y esa resolución la elevan al ministerio, a la comisión que se conformó con la ley de seguridad ciudadana, y ahí el ministerio tiene que resolver. Son técnicas completamente distintas. Bien. Nosotros... Por eso yo no acompañé el proyecto de Sandra. Y no, eso está claro. Estoy de acuerdo de crear una mesa salarial. Eso está porque claro. Porque además no es lo único que hay que discutir. Si nosotros volvemos a poner el foco solamente en el salario, nos estamos equivocando. Y Patricia, esto, ¿qué grado de avance tiene y con qué sectores lo has conversado informalmente? Empezar con sectores de la policía, por supuesto. Por supuesto que lo conversé con el ejecutivo de mi gobierno, donde dieron el apoyo. Después hay que ver qué diputados van a acompañar con el voto. Va a ser un proyecto que se va a discutir mucho, y se tiene que discutir mucho, porque es un proyecto de vanguardia acá en la Argentina, así que se tiene que discutir. Hay mucho para agregar. Yo no tengo problema en que otros diputados quieran modificar, mientras que no se modifique lo esencial, ¿no? Que quieran aportar, gustoso con eso. Habrá que llamar al Ejecutivo y al Ministerio para que digan los sí o los no, los pro y los contra. Habrá que llamar a la policía para escuchar en todos los escalafones, para escuchar qué es lo que le parece esto, y de ahí armarlo mejor, porque estamos hablando de una ley que se complementa mucho con la Ley de Seguridad Ciudadana que salió en el 2022, creo que es, ¿no? Sí. Creo que es ahí, donde se armó una comisión. Entonces, hoy está todo dado. Por supuesto, agradecer a César Monteoca y a María Luz Alonso, a Luchi Alonso, que me acompañaron en el proyecto como autores. Cuando se los presenté, me acompañaron como autores, y eso también es un respaldo importante. Y bueno, después lo hablaré en mi bloque, le daré una copia a todos para que lo puedan leer, estudiar, razonar, y todos tenemos policías cercanos donde podemos acercarle el proyecto y preguntarle si es dentro de lo que ellos consideran necesario o no. Por lo pronto, hay mucha policía, bueno, están contentos porque empezamos con una representación que no es poco. ¿Y cuánto incide en esta idea tuya, que decís sería de vanguardia a nivel nacional, los sucesivos episodios que han ocurrido, no solo últimamente, sino, bueno, está fresco nuestro propio recuerdo pampeano del 2013, y esa sensación de que las cosas, al no ser conversadas, estallan por el peor lugar? Es esto, pero esto es en cualquier ámbito de la vida. Cuando vos algo no lo decís, en tu matrimonio, en tu casa, en tu pareja, en tu trabajo, en todos lados, cuando algo vos no lo decís, o lo decís y es un eco solamente y nadie se hace eco, estalla lo que vos decís. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en esto? Llevar tranquilidad. Entonces, escuchar a quienes además tienen la responsabilidad de cuidarnos. Necesitamos escucharlos y necesitamos que ellos sientan no solamente que son escuchados, sino que se hace algo para jerarquizarlos. ¿Y hay una idea de cómo se resolvería esa representación? Sí, la idea está, yo no la puse en la ley porque también son cosas que, como te decía, después en comisión se pueden ir agregando, o puede quedar que el Ejecutivo lo reglamente. No es un tema que a mí me preocupe hoy por hoy, porque creo que hay que hablarlo, por eso te decía, es un proyecto que hay que hablarlo muchísimo, pero en principio sí, la idea es que la representación es por voto secreto y por escalafón. Necesitan estar todos representados. Entonces, por ejemplo, los suboficiales, los oficiales, los agentes, los mandos superiores, todos tienen una representación. Después se verá qué representación tiene cada uno. Por ejemplo, para mí, el personal, los agentes de policía, que son los más, tienen que tener más representación, por ejemplo, que los mandos superiores, que son los menos. Esa representación se reuniría una vez por mes, sí o sí, para tratar todos los temas que se llevan a la mesa, que llevan sus representados, que son los policías y las policías. Se hace un documento y ese documento tiene la obligación de elevarse a la comisión que conformó la Ley de Seguridad Ciudadana para que el Ministerio resuelva sobre las inquietudes que se plasmaron ahí. Por eso digo acá que también indirectamente se discute el salario, porque acá hay que discutir escalafón. Nadie dijo que los escalafones de la policía estén bien. Entonces, a lo mejor se puede discutir escalafón, la diferencia entre un escalafón y otro. No me voy a poner técnica en el tema de la policía porque no lo sé, no estoy dentro de la policía, para eso ellos. Entonces, a lo mejor esa diferencia que pueden manejarse de escalafón a escalafón, al discutir salario por la 643, que directamente la policía tiene esos aumentos, a ellos los diferencian en el salario. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, por eso digo que no es... la ley de la oposición, en este caso de Fonseca y Aliaga, es salarial. Bueno, ¿y yo qué hago con lo salarial? Me dan un aumento salarial. ¿Cómo discuto el escalafón? ¿Cómo discuto cada cuánto voy a ascender? ¿Cómo discuto mis condiciones de trabajo? A eso voy yo. Eso es lo que nos diferencia. Vos me preguntaste qué diferencia tu ley de la otra. Bueno, eso, que lo nuestro es más integral, que se ocupa de la integridad del agente de policía, no solamente de lo salarial. Porque si es solamente lo salarial, no estamos viendo al humano. Y a mí me interesa el ser humano, en qué condiciones trabaja, cómo está trabajando, qué le devolvemos nosotros a ese policía ante el cuidado que ejercen ante nosotros. Por ahí pasa. Patricia, te cambio un poquito de tema. ¿Cómo está el bloque del PJ? El bloque está bien, tenemos nuevo jefe de bloque. ¿Ah, sí? Bueno, sí, ahí te estás enterando. Bueno, nah. Te estoy dando la primicia. Bueno, y tenemos nuevo jefe de bloque. Claro, Daniel Lovera es el nuevo jefe de bloque, sí. y ya no es Partaco Marín. Y en una movida que generó ruido, en el sentido de que, bueno, fue un tema noticioso. Son decisiones políticas. Claro, sí. ¿Fue consultada alguna otra línea que no fuera la plural para esa toma de decisiones? Vos que me preguntás, si yo, hacia mí me llamaron y me preguntaron, che, ¿qué te parece esto? No. No. Por eso te digo que son decisiones políticas. Y está muy bien. Son dentro del bloque, son los compañeros diputados que tienen mayoría. Uh-huh. Bueno, está bien. Nosotros estamos integrando un bloque donde sabemos que hay distintas líneas y donde sabemos que hay mayorías y minorías. Así que a mí, mientras que el jefe de bloque me represente en las necesidades que tiene el bloque o cuando haya que hablar y represente mis ideas políticas, yo no tengo ningún problema, sea quien sea. Uh-huh. ¿Y qué significa para el bloque este cambio en el timonel? ¿Qué representa? ¿En qué va a mejorar? Yo creo que puede, no te puedo decir todavía porque recién el jefe de bloque, ayer fue la primera sesión. Te diré con el tiempo. Creo que Daniel tiene una personalidad un poco más fuerte que Espartaco, y puede representar al bloque en las decisiones que se toman con el Ejecutivo. No todos saben que el jefe de bloque es nuestro representante en el Ejecutivo, más allá de que nosotros podamos hablar o no, nuestro representante directo es el jefe de bloque. Entonces creo que la personalidad de Daniel puede ayudar en eso, más la cercanía de la propia línea. Estamos hablando de que va a hablar Daniel Lovera, que es de la línea plural, con nuestro gobernador, que pertenece a la línea plural. El mismo Daniel lo decía ayer en los medios. La plural es una sola, no es plural Santa Rosa y Norte, no sé cómo es. Y sí, el gobernador sí. Es de la misma línea. Entonces creo que ahí puede haber un acercamiento y un entendimiento mucho mayor con el Ejecutivo. Y digo, vuelvo a decirte creo, porque tenemos que verlo caminar. La verdad, no sé cómo será. Y después, bueno, será una cuestión de escucha permanente entre los diputados, al ser todos de distintas líneas, por supuesto que tenemos distintas ideas, y ahí veremos cómo Daniel puede lograr una buena comunicación entre todos. Veremos. Es un buen dato que haya un nuevo jefe de bloque para ver cómo funcionamos estos 2 años que nos quedan. Y más allá del funcionamiento del bloque en sí, ¿qué mirada tenés de esto que parece ser un nuevo realineamiento político, una nueva pipa de la paz que parecen estar fumando los sectores de la plural que venían tensionando? Esto está a la luz del día, no es ningún secreto. Yo no me puedo meter en una interna de una línea que no es la mía. Claro, lo que pasa es que es del partido y es de la provincia también. Si vos me preguntás del partido y de la provincia, yo querría que todos estemos en paz, alineados y que podamos ganar el 2027, porque lo que se viene es terrible, terrible. Y en la medida en que nosotros estemos peleados, la sociedad lo ve, lo percibe y no generamos confianza. Me parece que va por ahí. No está bueno que entre nosotros estemos peleados. Por supuesto que no pensamos igual. Yo no pienso igual con gente dentro de mí mismo, desde mi línea política. Así que eso no es novedad para nadie. Pero creo que tenemos que tener bien en claro hacia dónde tenemos que ir. Y acá lo que creo yo, en forma personal, que tenemos que ir hacia un 2027 pisando fuerte, porque se nos viene en los desaires de la política, que en el caso de La Pampa todavía no nos tocó, pero sí tengo miedo, y estoy trabajando para que así no sea, que no venga un Milei a esta provincia a recortar derechos, por ejemplo. Y sabemos que si cualquiera de La Libertad Avanza pone un pie en esta provincia, o gente de otros partidos que comulgan con ellos, como son los del PRO, o no sé, algunos casos de los radicales, no todos, por ejemplo, la ley de reforma laboral la traerían a esta provincia con mucho gusto, porque ya lo han dicho. Nosotros hoy no tenemos una reforma laboral como la de Nación, porque tenemos un gobierno peronista. Y de hecho estamos tratando una ley de más derecho hacia la policía. A nivel nacional cortan derechos y a nivel provincial presentamos leyes con el aval del Ejecutivo para otorgar más derechos. Entonces, eso es lo que a mí me interesa como peronista, trabajar y que la gente vea que damos más derechos. Después que nos equivocamos, sí, claro, porque además todo el que hace, el dicho, el que hace se equivoca. Bueno, estamos en el Ejecutivo, tengo mi gobierno dentro del Ejecutivo, y muchas críticas de que el discurso del gobernador fue pobre. ¿Y qué querés que sea el discurso del gobernador si de Nación no nos mandan un peso, nos cortaron hasta la plata que nos corresponde a nosotros que nos envían? No solo no nos dan, sino que nos cortaron lo que nos envían. ¿Qué querés que haga el gobernador? ¿Querés que haga casa, escuela, ruta? ¿Qué querés que haga? Es terrible. Entonces, hay una disparidad política en este país que es muy importante que los peronistas estemos unidos. En esa unión, sí, los de la línea plural, que es la línea mayoritaria hoy, es la línea mayoritaria en, por supuesto, en gestionar y en mucha gente con cargos, muchos funcionarios. No sé si es la línea mayoritaria en voto, no tengo idea hoy cómo estamos, no, la verdad que no sé. Pero bueno, es la línea a la que pertenece nuestro gobernador y a la que pertenece nada más y nada menos que Carlos Berna, que fue gobernador y hoy claramente es el jefe de la línea plural. Entonces, si ellos están alineados, ellos están bien de cara a la sociedad sin pelearse, bueno, todo se va a alinear, creo yo, que es así, siempre que nos tengan todos adentro, por supuesto. Gracias, Patricia. Por favor, un placer, muchas gracias. Patricia George es diputada peronista y nos conversaba sobre varios temas. Por un lado, su proyecto para generar, no le quiere poner el nombre paritaria, sino un encuentro negociador de última, es bastante parecido dentro de la policía, y sobre los dimes y diretes de esta interna reconciliación, pacto, pelea, tensión entre Cilioto y Berna.